Originales presenta. ¿Qué tal será el negocio de la política mexicana que empresarios exitosos prefieren el hueso político a seguir con sus empresas? Hoy vamos a hablar de que hay muchas ratas y poco gato. Así de fácil. Ejemplos nos sobran, pero quiero concentrarme primero que nada en este personaje del Estado de México, secretario general del gobierno del Estado de México. Este empresario político, lleva muchos años en la política, lleva muchos años como empresario, que se llama José Mansur Quiroga. Este hombre, que es dueño de unas grúas, este hombre que es secretario general de gobierno del Estado de México, tiene un ranchito donde están construyendo un lago artificial. Tiene, entre otras cosas, una colección de autos, pues de estos autos viejos, autos antiguos, autos retro, este tipo de autos. Tiene nada más 136 autos de este tipo. Clásicos les llaman ahora. ¿Cuánto te gusta que vale cada uno de estos cochecitos? ¿Cuánto te gusta que vale un ranchito? ¿Cuánto te gusta que vale un lago dentro de un rancho? Hay muchos políticos empresarios o hay muchos políticos que les gusta la lana. Los ejemplos sobran. Aquí en Jalisco ahora estamos viviendo el tema del magistrado Barba. Bueno, ya lo hemos dicho infinidad de ocasiones y lo volvemos a repetir. Este hombre, por intereses particulares, le vale gorro un bosque y está prefiriendo algo. ¿Corrupción? Me llama mucho la atención que panistas, exgobernadores de Jalisco como Emilio González y Francisco Ramírez Acuña, un ex líder del PAN como Eduardo Rosales, estén defendiendo la corrupción de este hombre. Pero me llama más la atención que los diputados encargados de esta comisión no solamente no votaron a favor de un juicio político, puede ser que estemos equivocados todos, o que hayan votado a favor de un juicio político, puede ser que todos tengamos razón. No, señores, ni siquiera se presentaron a la comisión diputados de Jalisco que les pagamos dinero, y de todos los partidos, y de todos los partidos políticos. ¿Y qué me dicen del maestro de maestros, el tal Duarte, que lo acaban de ver en la casa de su hermano? ¿En dónde? ¿En Alaska? No. ¿En Dinamarca? No. ¿En Costa Rica? No. La casa de su hermano en Veracruz. La casa de su hermano en Veracruz. Y la PGR lo está buscando. Lo acaban de ver en la casa de su hermano de Veracruz. Este exgobernador de Veracruz. ¿Y qué me dicen del otro Duarte? Que ese está libre. ¿Por qué no lo meten al bote? Hay ahí un acuerdo de... No lo sé. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? No son estos nombres. Total, que estas son una bola de ratas. Me acuerdo del presidente de México. El presidente de México que presentó con bombo y platillo la Oficina Anticorrupción. ¿Qué ha pasado con la Oficina Anticorrupción y este pobre que ahora está dirigiendo un banco? El mismo banco que ya dirigió otro personaje de la política como Felipe Calderón. Manobras, pues, para que nos entendamos. Ante este hombre que avaló lo de la Casa Blanca, le regalan la administración de un banco. Pero ¿quién va a ser el gato que va contra todas estas ratas? Nuestros queridos e inútiles senadores no se ponen de acuerdo para nombrar un fiscal anticorrupción. Va a ser esta niña Areli que fracasó en la PGR. Ni siquiera, ya van 5 rondas con los senadores y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Que no hay un mexicano, una mexicana ejemplar que pueda revisar? Que pueda... Sí, hay muchos. Diría yo que hay millones de mexicanos honestos. Pero esto tiene que ver con las cuotas partidistas. Las mismas cuotas que pusieron a Mansur como secretario de gobierno, las mismas cuotas partidistas que pusieron a Barba como magistrado, las mismas cuotas partidistas. ¿Sabes dónde está la raíz de la corrupción de este país? Está en los partidos políticos, está en las componendas, está en los diputados y senadores que avalan no las leyes contra la corrupción, sino leyes para protegerse. Son ratas, ratas, entiéndelo, son ratas, ratas que están en el nido así, y que están luchando por salir adelante en un país lleno de corrupción, en un país mugroso, en un país donde ni siquiera nos atrevemos a poner un fiscal anticorrupción. Aunque sea un títere como el que acabamos de ver, ni siquiera les alcanza su mentalidad maldita, malévola, porque ya lo saben las ratas malditas, estos malditos políticos se protegen a sí mismos. Mientras la sociedad está desprotegida, mientras la sociedad está violentada, no hay un maldito gato que pueda contra estas ratas. No, no lo hay, porque en este país permitimos, premiamos la corrupción, y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Estoy hasta aquí de la injusticia. Estoy hasta aquí de la inseguridad. Estoy hasta aquí de la corrupción y de la burocracia.